Mirá cómo cerramos la semana, Juan Carlos. Seguro tenés varias cosas ahí ya a flor de... Sí, iba anotando un cachito mientras lo escuchaba Piñotti, ¿no? Primero lo obvio, pero imprescindible decirlo, ¿no? El valor de la resistencia y la firmeza de un gran líder como es Lula en una situación tan pero tan adversa. No olvidar que había fallecido su mujer, luego falleció su nieto. Una derrota política terrible, el triunfo de un fascista, en fin, el hombre resistió, los retos de su rango los cumplió. Ahora bien, francamente creo que otra vez. ¿Qué frase tiraste? Está bien, no lo había pensado de ese lugar. Los retos de su rango lo cumplió. Claro, de su gran rango político, que bueno, no es lo mismo que el mío que el tuyo, la verdad. El de un gran líder popular que lo colocaron en una situación crucial. Bueno, uno podría decir, hubo gente, líderes que estuvieron en situaciones peores, por supuesto, ¿no? Sí. Pero él cumplió con el desafío de su hora. Bueno, una gran derrota de la derecha brasileña, en términos genéricos de la derecha brasileña, de Bolsonaro, del juez y del poder que los ungió, ¿no es cierto? Segunda cuestión, o tercera, una gran derrota de ese ariete judicial político, que es un experimento no brasilero, sino continental, evidentemente es un experimento político exitoso, malvado pero exitoso, elaborado en Estados Unidos, en el norte, para asegurar su poder en su patio trasero. Este es el gran ariete. En la Argentina no llegó a tanto, pero está claro que se proponían meter en cana a Cristina y abortar la posibilidad de una oposición político electoral que lo derrote. Así es. Bueno, esto es lo que estamos diciendo recién. No pudieron. No solo ganar a Lula, sería presidente. Lula sería presidente. Y acá es presidente Alberto y Cristina. O sea, todo ese dispositivo judicial mediático ha sufrido un golpe. La otra cuestión es que, bueno, la oposición política en Brasil, debilitada por la derrota, todas las situaciones del PT, las situaciones de corrupción, la debilidad del movimiento sindical, de los trabajadores, de los campesinos, todo eso creo que hoy va a tener otra dinámica política. Uno podría llegar a pensar que se inicia una etapa de ya no de repliegue, a pesar de que tengan debilidades, sino de contraofensiva, bueno, porque la presencia y la existencia de Lula después de este triunfo político y del valor simbólico va a ser notable. Así que viene en Brasil, está claro, una dinámica opositora mucho más fuerte y obviamente un punto fuertísimo más para todo este fenómeno progresista continental, que bueno, es todo lo que ya venimos conversando, que lo principal era Argentina, porque está lo de Chile, pero ahora, bueno, el 10 de diciembre de Argentina, preparémonos. Bueno, ¿por qué lo decís? Porque va a ser escenario de toda esa reconfiguración. Creo que se va a colocar ahí todo este polo que reacciona en todo el continente. Sí. Esto de Lula, lo de Bolivia, lo de Chile, lo de Argentina, lo de Haití, todo creo que va a confluir a al gran triunfo democrático argentino. A ver, antes de meternos en la visita de Alberto Fernández a la CGT, que eso es otro de los temas que quisiera meter en el cafecito político, Luis, nos quedó algo por decir del grupo, de la reunión del Grupo de Puebla, más o menos dijimos todo. ¿Comienza? No, más o menos lo repasamos. Normalmente la apertura es mañana. La apertura es mañana, continuará hasta el domingo. Podemos repasar, si querés, las presencias. Están invitados Dilma Rousseff, como bien decías, por Brasil, Pepe Mujica por Uruguay, Fernando Lugo por Paraguay, para ver el nivel de la convocatoria, ¿no? Ernesto Samper por Colombia, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, charlábamos con la ministra de Salud de Bolivia. Lo importante que era para el proceso boliviano esta reunión y por qué García Linera va a estar o estar, para trasladar, nos decía la ministra de Salud, para dar cuenta en primera mano de lo que está pasando y cómo se necesita ese tipo de uniones, ¿no? Así es, y un par más simplemente, por supuesto son muchos más, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Daniel Martínez, que es el candidato del Frente Amplio Uruguayo, quien debe todavía competir en el balotaje. Está bien la cosa, déjame decir. No, las encuestas están complicadas porque, bueno, se unió toda la oposición. Pero viene creciendo el Frente Amplio. También es cierto. Ah, bueno. También es cierto. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas, que todavía, según las encuestas además, ¿no? no le alcanza, pero que viene creciendo. Sí, veremos. Bueno, déjame tomar lo que dice Luispa de las presencias y algo que dijo Alberto Fernández, que junto con Enrique Sominami es Marco Enrique Sominami, ¿no? Sí, dirigente chileno, es quienes organizaron juntos, digamos, este grupo de pueblos. Esta es la segunda edición. Dijo Alberto Fernández. Alberto Fernández, presidente electo, todavía no en funciones. Dijo, no es que esto sea una referencia ideológica que se enfrente a nadie, dijo Alberto Fernández. Uh-huh. Y a mí me quedó picando esto que dijo Alberto y lo que Juan Carlos acaba de decir respecto de lo que significaría un dice, ya no es un repliegue, ya es casi un pasar a la ofensiva, o digamos que... Pero en algún punto, Juan Carlos, yo entiendo lo que Alberto lo decía, porque aquí lo que se trata es del respeto a la institucionalidad y a la democracia. Si uno entiende que todos esos poderes concentrados que vos mencionaste, organizados en la Embajada de Estados Unidos, han hecho lo que han hecho durante todos estos años, está claro que quien defienda la institucionalidad y la democracia, en los términos en los que uno más o menos cree que una democracia debe funcionar, es un movimiento a la defensiva, es un movimiento defensivo, ¿se entiende? El punto. Yo creo que Alberto Fernández también quiere, de alguna manera, ir en puntas de pie sobre algún tipo de retórica latinoamericanista revolucionaria de otros tiempos. Me da esa sensación. Yo diría que efectivamente no estamos en tiempos idénticos a otros. Sí. Y que lo que se quiere enfatizar es en la necesidad imperiosa de rearticular el continente con una concepción americanista, latinoamericanista, después de una desarticulación producto de las derrotas. Uh-huh. Porque hay que asumirlo desde ese lugar. La derrota de Brasil, de Argentina, de Chile, etcétera, etcétera, se desarticuló, no totalmente, el sistema político, diplomático, internacional que sí se había articulado durante los tiempos de triunfo. Viene otro momento de, yo diría, de pasar a la ofensiva para volver a articular un movimiento americanista que pueda contrapesar el gran poder que tiene Estados Unidos, que es el gran poder del continente. Porque después, en cada país, tenemos nuestras corporaciones y nuestra burguesía local y los poderes locales. Pero acá estamos hablando del continente, y si hablamos de América, lo que había era una fractura, y de esa forma entonces nos van a dominar más, tan viejo como el mundo. Entonces, creo que ese dato del discurso, porque déjame dártelo completo, viene a cuento de esto. A ver, te conozco y bueno, no te conformás con una frase, está bien, ver, y tenés razón. Pero me animaba. Te voy a dar la frase entera y terminalo. Es muy importante, para, por lo menos para mí, y sé que para la audiencia, tu interpretación. Dice Alberto Fernández, no estamos hablando de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie. Simplemente es un conjunto de dirigentes de toda América Latina respetuosos de las institucionalidades y de la democracia. Son alternativas a lo que ha imperado en los últimos años, por ejemplo en Argentina, y es la búsqueda de reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida, el equilibrio y la igualdad social en América Latina. Y finalmente tira una frase provocadora, que es el lema del Grupo de Puebla, que es: el cambio es el progresismo. Bueno, a ver, está bien, la frase ahora es mucho más interesante, pero demuestra dotes diplomáticas nuestro presidente en ciernes electo, sí, ¿no es cierto? Porque se trata de recuperar, como dice, la equidad social. Se trata de recuperar la democracia. ¿Y nosotros qué diríamos? Para recuperar todo eso tenés que ir a la ofensiva. Bueno, entonces, ¿no? Creo que lo que está planteando es más que un discurso de ruptura con el imperialismo, para decirlo en los términos que él quiere evitar, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, está diciendo que hay que unirse alrededor de un concepto continentalista, lo cual ya de por sí es extraordinario, porque nosotros lo decimos y parece que es poético, literario. Es lo contrario a lo que establece la gran potencia mundial, que es la fractura de lo continental. Claro. Entonces, decir eso ya es un cambio de época notable, pero además se habla de la equidad social, de recuperar la igualdad, de que la democracia tenga contenido y sentido, y que lo hagamos todos unidos, creo que nos va llevando... ¿Qué es la equidad social? La equidad social es parecido a la igualdad social, es la búsqueda de redistribuir la riqueza, sí, sino que es la equidad social. Muy bien, para eso hay que desplegar políticas, etcétera, etcétera, y para eso hay que... Para eso tenés que afectar intereses. Sí, lógico, y por eso hay contradicciones y qué sé yo, que no sé bien si hacía falta decirlo en ese discurso, porque no hace falta decir todo, es un discurso internacional. Por lo tanto, francamente, creo que se sostiene Alberto en una perspectiva... Además, esto de Puebla, que se hace aquí, no casualmente... No me imagino que sea casualmente, se fue a México, acordó con la otra gran potencia progresista del momento. Además, ¿qué es el progresismo? Podríamos hacer un gran seminario sobre eso y nadie se pondría de acuerdo, pero está claro que es lo contrario al macrismo, a la derecha. Bien. Bueno, está saliendo Lula de la cárcel. Qué maravilla. Está saliendo Lula de la cárcel. En este momento estamos viendo distintas imágenes. Se abrieron los portones de la dependencia policial de Curitiba y Lula sale y se abraza con sus más cercanos, con prensa que efectivamente lo rodea. Vos me decís, Manu, si tenés, claro, tenés un testimonio. Bueno, y está abrazándose con quien lo fueron a buscar. Y lo bien que está para su edad, se lo ve muy bien. Hombre físicamente. Con un saco negro, una remera negra. Sí. Mirá, eso, conmovido, ¿no? Conmovido. Sí, conmovido. Porque además me imagino que los rostros que lo van a buscar son rostros para él muy cercanos. Claro. El aspecto es impresionante. Están desplegando una bandera que dice Lula es inocente. Hasta donde llego a leer, ¿no es cierto? Claro, Lula es inocente. Claro, porque quieren ganar esa batalla político-jurídica, porque si no, no puede ser candidato. Así es. Ellos quieren que sea candidato, lógico. Bueno, puño derecho en alto para Lula, que no es un dato menor, me parece, tampoco. Y el resto, quienes están por detrás, esa comitiva que lo fue a buscar, entre familiares, dirigentes, amigos, afectos y demás, el gesto que se ha universalizado de extendido el índice y el dedo pulgar, sí, formando la L de Lula libre. Creo, ¿no es cierto?, que la diputada que preside el PT. Bien, sí. Bueno, y allí va Lula, ¿eh? Lula va, está libre. Sí. Después de 580 días, Luis Ignacio Lula da Silva, que si esto no hubiera ocurrido sería el presidente de Brasil, ha recuperado su libertad en el contexto que recién hablábamos con Darío Piñotti. No porque Brasil se haya curado en salud y haya despertado su una verdadera democracia, sino en realidad por el fracaso de la gestión de Bolsonaro y por las cosas que se han descubierto de cómo se fraguaron pruebas para que Lula fuera detenido y evitar que sea candidato del PT. Todo lo que viene a partir de ahora, dinámica de lo no sé si de lo impensado. No, de lo pensado en este caso. De lo pensado, en lo sentido y lo vivido en la historia de Brasil. Bueno, momentos muy emocionantes. Nos gustaría estar ahí. La verdad, nos encantaría tener un cronista ahí que nos estuviera haciendo con el calor del vivo. Bueno, pasaron unos metros y ya ahí hay una multitud y Lula se encuentra con esa multitud. Mañana de esto que está ocurriendo ahora saldrán las fotos de tapa de los diarios que se precien como tales, que se precien como cuya misión es honrar el trabajo con el interés de los pueblos y la palabra. Qué popular. Simbolismo lo de mañana de ir a San Pablo, ¿no? Volver a las fuentes. Volver a las fuentes. Sí. Vuelve a su patria metalúrgica, claro, que es donde claro. Se forjó como dirigente. Se habla de una conferencia de prensa que yo me imagino es inminente. Bueno, nos quedan 5 minutos. Lo vamos a cerrar con Juan Carlos ya a esta altura. Nos ganó un poquito la... Yo de tango no hablo. La emoción. No. Hoy no está Walter. Bueno. Volvemos un cachito, seguimos hablando de lo mismo, pero hablamos, yo no quiero dejar pasar en el programa de hoy algo muy importante que ocurrió y es la visita de Alberto Fernández a la CGT. Déjame recordar simplemente, Pablo, que estamos transmitiendo por Facebook Live, tanto de la página de Juan Carlos Junio como de la página de Que Vuelvan las Ideas. Muy bien. Dicho eso, ¿podemos escuchar este fragmento de Alberto Fernández? Que pronuncia una frase muy, pero muy importante que debería también mañana ser tapa de los diarios en la Argentina. Escuchemos a Alberto Fernández en la CGT. Tiene mucha razón Héctor cuando dice: nosotros somos parte de lo que se viene. El movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en Argentina el 10 de diciembre de este año. Y no es un acuerdo político. Nunca lo hemos hablado. es la convicción que todos tenemos. La convicción que siempre tuvimos de que al país lo arreglamos entre todos trabajando juntos y que los que trabajan son la piedra angular de esta sociedad. En un tiempo también donde nos hacen creer que para arreglar la Argentina hay que quitarles derechos a los que trabajan. Yo no entiendo esta lógica que dice que vamos a hacer una mejor sociedad si le quitamos derecho a la gente que viva en ella. También es cierto que el tiempo cambia y que los problemas de los 40 no son los problemas ni de los 70 ni los problemas del 2020. Son otros los problemas. Las sociedades más ricas no son las sociedades que tienen petróleo. Son las sociedades que han sabido desarrollar la ciencia y la tecnología. Esas son las sociedades más ricas. Miren ustedes los países árabes o africanos fundados sobre lagunas de petróleos, pero no tienen la tecnología para sacarlo. Y allí pierden gran parte de su riqueza. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es algo primordial para la Argentina del futuro. La educación, la ciencia y la tecnología es algo primordial para el futuro. Las tres cosas fueron muy maltratadas en este tiempo. Nosotros vamos a volver a poner de pie las tres cosas. Vamos a darle a la educación pública el lugar que merece. Vamos a darle a nuestros científicos el lugar que merecen. Y vamos a promover el desarrollo tecnológico para caminar hacia el futuro. Pero Alberto, ¿por qué decís estas cosas? Porque los que trabajan tienen que prepararse para ese mundo. ¿Y saben qué quiero proponerles, compañeros? Antes de ser presidente, proponerles que este edificio se convierta en un centro de capacitación tecnológica para los que trabajan. Bueno, parte de los conceptos que reiteró, que mencionó en la UNAM, en la Universidad de México, pero te quiero escuchar, primero pedirte una reflexión sobre qué significa esa frase que para mañana, para mí debería ser tapa de diario: el movimiento obrero va a ser parte del gobierno que comience el 10 de diciembre. Bien, francamente el movimiento obrero en todas sus facetas, no solo la CGT, sino la CTA, todos los otros grupos, formaron parte de la coalición político-social que ungió a la fórmula Fernández-Fernández. Por lo tanto, es de toda lógica, podría ir a cualquiera de las fuerzas políticas, sociales, sindicales, que integraron el Frente de Todos y decirlo, y sería la pura verdad. Sí. Solo que no quiero eludir, sacarle el traste a la jeringa, sí, como dicen, que el movimiento obrero es una fuerza particular, fuertísima, determinante de la historia argentina de los últimos 80 años. La CGT, y antes de la CGT y del peronismo, también lo era, claro, no con la misma fuerza. Entonces, francamente, lo que les está diciendo, bueno, ustedes van a cumplir un rol importante en esta coalición. Está diciendo algo básico. Sí, parte del gobierno, pero ustedes, si la queremos, no tenemos tiempo, pero también, por ejemplo, el movimiento obrero no, prácticamente no puso diputados, sí, tiene mucho menos diputados que en muchas otras épocas. Por lo tanto, creo que no hay que hacer una cosa tan lineal. Bueno. Pero políticamente, sí, es cierto, va a la CGT y dice, ustedes van a ser parte del gobierno. Yo creo que, como que agregaría de mi peculio, sí, parte de la coalición. Segunda cuestión, sí, insiste en eso de la convicción en la unidad. Hay que sostener la unidad y, francamente, creo que es un... El destino del proyecto está atado a la unidad. Así es un mandato de la hora con la CGT y con todos. Así que eso hay que asumirlo. Bien, mucho, muy, muy valorable que reitera el tema de la educación y la ciencia. Da toda la impresión que el hombre tiene una gran convicción. Educación pública, no educación a secas, y ciencia y tecnología, da el ejemplo de los países petroleros, o sea, está pensando en un proyecto industrialista. Eso es lo que está diciendo. Y para eso hace falta educación, ciencia y tecnología. Y te agrego algo que me pareció escuchar, ya estamos casi sobre las noticias, y atención porque habla Lula, me parece que está hablando de un desarrollo industrial con incorporación de la ciencia y la tecnología. Exactamente, da el ejemplo de los países árabes, tiene una visión de país, por eso hablo de industrialismo de esta época, y después el tema de los derechos, ¿no? Creo en un país que tenga más derechos y no menos derechos. Lo dijo muchas veces, sí, e insiste. Interesante. Bueno, qué semanita estamos terminando. Gracias, Juan Carlos, por el cafecito. Un poquito apretado y a los apurones, pero tenés, te sobra en el reflejo para encuadrar mejor que nosotros tanto acontecimiento. Nos vamos rápido a las... Carlos, dame una última línea, una última mirada, una idea de los días por venir en esta reconfigurada región. Francamente creo que son días de gran recuperación política, de crecimiento de la subjetividad continental, del entusiasmo, de la voluntad política por tomar la historia en sus manos. Siempre vale la pena que los pueblos tomen la historia en sus manos, porque hay perspectiva, hay porvenir. Y reitero, nos vemos todos los del continente americano el 10 de diciembre.